estás escuchando a tu manera, a mi manera. Tu manera, a mi manera. Programa emitido multidifusión para Colombia Amor Estéreo, Argentina Online y Puentes al Mundo. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, envía un email para atumanera.amimanera@gmail.com. También te puedes unir a nosotros mediante Facebook. Busca el grupo A Tu Manera, A Mi Manera. Te esperamos. Bueno, y seguimos aquí en A Tu Manera, A Mi Manera. Programa multidifusión para Colombia Amor Estéreo, Argentina Online, Second Life Radio y Puentes al Mundo. Bienvenido, Nandi Saez. Hola, Tuman, buenas tardes. Hola a todos los oyentes del programa A Tu Manera, A Mi Manera. Bueno, ¿qué nos trae Tecnoartia esta semana en el espacio de Tu a Tu? Pues cultura y arte aplicado al mundo virtual, a Second Life en concreto. Hemos hablado y has traído muchas veces artistas a tu programa, y hoy vamos a tener a una persona que desde hace ya muchos años, en el 2006 creo, ella es Yolanda Arana, más conocida, claro, dentro del metaverso de Second Life como Ina Karura. Ella es la fundadora del Museo Karura Art Center en Second Life. Y bueno, y además recientemente ha tenido un artículo en El Faro de Vigo. Eso está anunciado en los foros del programa para que cualquiera lo pueda visitar y leerse ese excelente artículo. Es bueno eso de que en periódicos digitales, que normalmente tienden a ofrecer noticias un poco repetitivas de Second Life, pues se dediquen a difundir temas ya aplicativos, como puede ser este. Y bueno, nos va a contar toda su experiencia dentro de lo que es la difusión del arte y de la cultura, de las actividades de su museo, y la vamos a tener dentro de unos minutitos en el programa de A Tu Manera, A Mi Manera. Bueno, Nandi, pues nada, vamos a poner un poquito de música y esperamos a que venga Ina Karura aquí en el espacio de Tu a Tu, patrocinado por Tecnoartia. A tu manera, a mi manera. Programa de multidifusión radial. Programa de multidifusión radial. Programa de multidifusión radial. A tu manera. A mi manera. A tu manera. A tu manera. A mi manera. A tu manera. A tu manera. Conducción: Tuman Maquena y Diana Lop Maquena. Cronistas: Juan Isabel y Nandi S.L. Postproducción: Vander Keko Denver. Control Central, Punta Saez. Director General, Tuman Maquena. Tuman Maquena. Tuman Maquena. Tuman Maquena. A tu manera, a mi manera. Artistas, concursos, entrevistas y muy buena música. Y muy buena música. Y muy buena música. Y muy buena música. A tu manera, a mi manera. El mejor programa radial del metaverso. Quédate con nosotros. Escucha Colombia Amor Estéreo. Escucha Colombia Amor Estéreo. Colombia Amor Estéreo. A tu manera, a mi manera. Junto con Diana Love. Soy Tuman 66. Colombia Amor Estéreo. Tecnoartia Teca. Tecnoartia Teca. Tecnoartia Teca. Te ofrece entrevistas de tú a tú, de tú a tú, de tú a tú, de tú. Todos los sábados a las 21 horas España, 12 Second Life. Sintonízanos en el programa A Tu Manera, A Tu Manera, A Mi Manera. Tecnoartia Teca. Investigación, desarrollo, servicios, difusión, mundos 3D inmersivos. Inmersivos. Arte real en el mundo virtual. Una profesora viguesa de historia gestiona un museo virtual con más de 32.000 visitas. Su amor por el arte llevó a Yolanda Arana, profesora de geografía e historia, a abrir el museo Karura Art Center en Second Life, donde habita con el nombre de Ina Karura. Este espacio virtual, que registra más de 32.000 visitas, conmemora el Día de la Mujer con una colectiva de 21 artistas. Este es un artículo que escribió Ágata de Santos para el Faro de Vigo.es, un periódico digital que se ha hecho eco de las actividades aplicativas del mundo virtual en el metaverso de Second Life. Precisamente teníamos prevista una entrevista con Ina Karura, Yolanda Arana, a la cual damos la bienvenida. Hola, Ina. Hola, buenas tardes y noches a todos. Qué curioso que a primeros de este mes, que teníamos prevista la entrevista, hayan hecho un artículo precisamente sobre tus actividades. ¿Qué te ha parecido el artículo? ¿Cómo surgió este artículo, Ina? Pues el artículo surgió debido a la exposición que hay ahora en el MAR, Mujer, Arte y Poder, pues para publicitarla, y entonces se envió información a diversos medios de comunicación y algunos se pusieron en contacto conmigo y uno lo llevó a la realidad. Esa es el preámbulo de que haya salido en la prensa. Pues evidentemente que me pareció, pues por un lado me pareció bueno, y por otro lado me pareció bueno en el sentido de quitar proyectos fuera de Second Life, bueno para mí personalmente, bueno para el Mac y bueno un poco para todos los que desarrollamos proyectos en Second Life, ¿no? Pero al mismo tiempo como que después de la ilusión y de la expectación que me causó a mí misma, pues como que me dio como un ataque de responsabilidad, ¿no? Decir... no es que esto ya sea serio, porque para mí ha sido serio desde que lo tenía en mente crear el museo, ¿no? Pero sí que es verdad que ya es una evaluación de mucha gente, gente que no me conoce y que ha creído en este proyecto, por eso se ha publicado, ¿no? Y entonces empieza uno a ser consciente de la responsabilidad que tiene encima, ¿no? Y que cada vez se va agrandando a cada paso que da el museo. No, la verdad es que es para felicitarte porque, como tú bien dices, estamos acostumbrados en cualquier publicación digital, ya no digo publicaciones de prensa o en la propia televisión, que cuando se afronta el tema de los mundos virtuales, concretamente Second Life, las noticias suelen ser otras. Y la verdad es que personas como tú están haciendo una gran labor y, como bien estás diciendo, con seriedad, para ti es algo serio, pero sin embargo cuando se envían notas de prensa a los diferentes medios como que no llegan, y en este caso ha llegado y han hecho un brillante artículo. Yo creo que te ha debido emocionar, como estás diciendo. Sí, eso emociona. Aparte, el artículo creo que es más perfecto, no puede ser poner tanta información en ese espacio, porque es verdad que hace una sinopsis muy perfecta y muy general a la vez y con mucha precisión de todo lo que ha sido el MAC durante estos 2 años y medio, ya queda poquito para 3 de existencia, ¿no? Creo que resume muy bien esa trayectoria, creo que resume muy bien también la exposición que hay en curso ahora en el MAC. Y a mí me sorprendió gratamente la habilidad de Ágata Capello a la hora de resumir todo lo que la información que yo le di, porque ella me la pidió, y lo que me imagino que verían ella y sus compañeros en internet. Y sí, es emocionante, pero al mismo tiempo ya os digo que a una le entra como un pánico, no escénico, sino pánico de responsabilidad, ¿no? Porque sí es verdad lo que tú dices, que cuando se habla de internet, de los chats, de Second Life, la gente lo asocia a ocio y actividades individuales de cada persona, bueno, como podemos ser en realidad, ¿no? Pero a proyectos, y tiene una carga negativa siempre, ¿no? Pero a proyectos importantes y de peso o que la gente se toma en serio, las referencias son muy pocas. Por eso yo pienso que este proyecto no solamente es bueno para el MAC, sino que es bueno para todos los que hacen proyectos en Second Life que se van abriendo una puerta como diciendo, esto es algo más que discotecas, que bolitas, como digo yo, ¿no?, de juego, etcétera. Y de hecho, ya sí que han sido varias las personas que me han preguntado qué es eso de Second Life, cómo funciona, cómo se maneja, personas que tienen empresas y que tienen profesores también, y cómo se puede aplicar Second Life a la enseñanza. O sea, que se va cayendo un poco el mito de que Second Life y los chats solo sirven para tontear, jugar, etcétera, etcétera, ¿no? Que permiten otras actividades científicas, serias y artísticas, culturales, etcétera. Y en eso creo que es bueno, ¿no? Bienvenida, Dina. Y hola, buenas. Acá tengo una pregunta de la gente que me dicen, ¿qué tipo de género artístico exponés? Bueno, el MAC tiene como uno de los objetivos del MAC es dar cabida a todo tipo de arte, desde escultura, pintura, fotografía, cerámica, etcétera. Es eminentemente, digamos, entre comillas, una pinacoteca, ¿no? La pintura, quizás porque a mí la pintura me apasione y quizás porque la gente todavía identifica exposición a cuadros, ¿no? Y dentro de eso, pues intenta abarcar muchos estilos, muchas técnicas, que haya diversidad, que no solamente se piense que el arte, o en concreto la pintura, primero, que el arte sea pintura únicamente, segundo, que la pintura no solamente sea una pintura de una técnica, como puede ser el óleo, que no tengan cabida pues las técnicas mixtas o la acuarela, etcétera, etcétera. La temática también intenta ser variada, pues con esta misma finalidad, ¿no? Y los recursos que puedan utilizar los artistas. Es decir, la diversidad sería la palabra que resumiría este objetivo, ¿no? Sí, primero, bueno, bienvenida, obviamente, Ina. Un gusto volver a verte. Yo no sé si te acuerdas. Tengo que agradecerte primero porque tú nos has brindado el espacio a Psicología Virtual para que podamos dar las charlas ahí. Yo siempre he tratado de estar ahí acompañando a Reim, que realmente, bueno, hemos visto y hemos podido apreciar todo lo que haces por el arte y por todo el apoyo que puedes brindarle a toda la gente. Y lo que siempre decimos, ¿no? Qué cantidad de gente talentosa que hay en SL y, bueno, y tú las vas ahí recopilando. Bueno, yo creo que uno de los puntos importantes de los proyectos de cada uno es el apoyo de unos a otros. Quiero decir, los proyectos salen mucho mejor y con mucha más facilidad. Entonces, yo todo lo que sea apoyar y dar mi empuje en lo que yo pueda a proyectos buenos, la gente me va a tener ahí. Pero proyectos que tengan un planteamiento pues serio, de tipo cultural, de tipo artístico, de tipo intelectual, en cualquiera de sus disciplinas, ¿no? Porque creo en el apoyo, creo en la colaboración, porque nos beneficiamos todos de esa colaboración, ¿no? Sí, sí, no, es real, es verdad. Realmente, de verdad, muchísimas gracias, Ina, no solamente por estar aquí, sino por todo lo que haces a nivel cultural y y desde el apoyo, por supuesto. Gracias, Guada. Bueno, ella es Fiamma, ahora la que sí que está entrando por la cabina de redacciones. Guara Isabel, ¿estás por ahí, Guara? Buenas tardes y buenas noches, ¿cómo están todos mis amigos que nos escuchan por Colombia Amor? ¿Y cómo está la gente que está aquí? A ver, hola Nandi, hola Briana, hola Tuman, hola Fiamma. Y muy especialmente, hola Ina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas. Ina, es amplia tu actividad en Second Life. Curadora virtual, como yo te llamo, creo que eres una de las personas que más trabaja con más seriedad. Yo tengo la dicha de conocer de cerca pues tu trabajo. Dime una cosa, Ina, ¿tú piensas que en este último tiempo, más o menos imagino que son un poco más de 2 años que tú estás trabajando con artistas plásticos dentro y fuera de Second Life, cómo tú ves la respuesta que están teniendo los artistas plásticos de fuera de Second Life en este último tiempo. Ha aumentado un poco la, ¿qué te digo? El, digamos, la confianza en exposiciones de tipo virtual. Hombre, yo te puedo hablar de mi experiencia con el MAC, ¿no? La verdad es que sí, la verdad es que el museo empezó con, evidentemente, las exposiciones de personas y artistas de Second Life exclusivamente, y ha salido al exterior pues ahora como año y medio, a través de la exposición de Xavier Magalláes, Blanco, Negro y Color, que fue el primer artista que se atrevió a exponerlo, cual te lo agradezco porque no es fácil, me imagino que no habría sido fácil para él tomar esa decisión. Y entonces a partir de ahí ha habido como una mayor expectación en relación al MAC, hablo, ¿no? Porque, bueno, la gente, me imagino que al ver que alguien utiliza este medio, una persona que muchos otros pintores conocen, se preguntan si este pintor está exponiendo en un mundo virtual, en un museo que pertenece al mundo virtual, algo debe tener ese mundo virtual, porque un artista que vive del arte, de su arte, de las obras que vende, de su fama, de su proyección, pues no va a exponer en cualquier sitio, no se va a arriesgar a utilizar una nueva tecnología sin saber lo que hace. Y entonces es cuando empiezan a llegar pues las peticiones de artistas para que les dé información sobre cómo funciona el MAC, sobre cómo tendría, cuáles serían los pasos a seguir para exponer en el MAC. Y después un punto de inflexión sí muy importante fue la cumbre de arte latinoamericana, en la que participaron 44 artistas que no conocían Second Life para nada, ¿no? Entonces ya es un grupo importante de personas que confían no ya solo en el MAC, sino en un medio virtual. Entonces la propagación, la información se multiplica por 46 personas. Es decir, esas 46 personas están transmitiendo, cuando le dicen a su gente, cuando ponen en sus blogs la publicidad o el cartel de la exposición, que ellos están exponiendo en un mundo virtual. Y entonces es mayor la difusión que tiene. Y es mayor el número de personas que dice, ¿y eso qué es? ¿Qué es Second Life? Y le preguntan a ellos, me preguntan a mí, evalúan, pues me imagino, la proyección que pueda tener, las ventajas, los inconvenientes. Y entonces yo creo que se animan, y es un poco lo que decíamos antes, pierden el miedo a lo virtual, ¿no? Porque están acostumbrados a las páginas pues de arte y a sus propias webs, ¿no? Pero un programa en tres dimensiones en el que puedes crear, en el que puedes visitar una exposición o asistir a una tertulia sobre esa exposición sobre ese autor, es mucho más atractivo para ellos y mucho más interesante, ¿no? Porque no se limita a poner imágenes en una web. Y sí, yo creo que que cada vez pierden más el miedo. De hecho, yo tengo el correo cada 2x3, bueno, cada 2x3, ¿no? Siempre que lo abro hay una petición de información de al menos un artista que es Second Life, cómo funciona, qué hay que hacer para exponer en el museo. Pero ya es un paso. El que pregunten ya es un paso importante. ¿No? Porque si no les interesara, si pensaran que esto, un Second Life, un mundo virtual, es para el ocio y para la diversión exclusivamente, ya no se molestarían en preguntar, como no lo hacían al principio, ¿no?, de la existencia del museo. A nivel INA sería interesante, porque nos está reflejando que ya son los artistas los que andan buscando, pues a través del blog, conocer cuál es la actividad. Hemos visto que además ha habido una difusión reciente. ¿Has tenido alguna experiencia, además de a nivel artistas, a nivel particular, organizaciones de artistas, instituciones culturales, para la difusión cultural, porque el arte es, digamos, un patrimonio cultural también. ¿Has tenido alguna experiencia a ese nivel? ¿Te refieres en real, fuera del... Sí, sí, sí, exactamente, exactamente. Pues las experiencias, sí, claro. Esto lleva a que directores de museos o de galerías y directoras, pues también pregunten, porque ellos ven en las webs que utiliza y en los foros que me dejan lo que hago, y entonces ellos cuando introducen el nombre de un artista en Google, les sale que también las exposiciones que hacen en el Mac, ¿no? Entonces, después me imagino que irán a los foros, verán y dirán, pues a mí me interesa que este pintor, como ya ha pasado, exponga en el Mac. Y entonces se ponen en contacto o bien con el pintor o bien conmigo, cómo podrían contactar con él. Hay dos casos que para mí me resultan muy significativos. Dos de los pintores que expusieron en el MAC fueron llamados galerías no virtuales, una de Madrid y otra de Valencia, para hacer allí exposiciones. Entonces, este es un paso importante, ¿no?, para el artista, que bueno, le sale una opción de trabajo. Y después, bueno, el contacto con directores y, bueno, últimamente lo que más me... ya te invitan a las inauguraciones de sus exposiciones, aunque saben que están lejos, ¿no? Por ejemplo, lo más significativo últimamente fue que con la Feria de Arte Contemporáneo Arco, pues me mandaron invitaciones, unas entradas que perfectamente pueden ponerlas a la venta o repartirlas entre sus amigos y tal, y sin embargo dos de ellos pensaron en mí, me las regalaron, las pusieron a mi disposición, que yo después las ofrecí, ¿no?, a la gente que por los blogs y el que las quiso se las llevó, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante porque establece una relación ya no de dentro hacia afuera, sino de fuera hacia adentro. Se retroalimenta, se empiezan a retroalimentar, ¿no? Son otro grupo de gente muy importante dentro del mundo del arte, la de los galeristas, que también se están empezando a implicar. Porque si no le pareciera interesante un artista porque expone en un medio virtual, no le llamarían. Bueno, sí, tengo acá preguntas que me hacen en el foro de Facebook de A Tu Manera punto A Mi Manera. Llegó una pregunta que dice: ¿qué sorpresas tienes preparadas para el futuro y tu experimentada visión sobre estos metaversos? Los proyectos que tengo sobre el MAC son varios. Lo que pasa es que a mí no me gusta hablar de proyectos. Mi proyecto es el que tengo entre manos cada día, en cada momento, ¿no? Las exposiciones que están en marcha en el MAC en cada momento, a los que me debo de dedicar y centrar. Los otros proyectos, yo soy una persona que me gusta decir, se hace esto y se hace. No, tengo en mente hacer esto, tengo organizado esto, porque real es tan impredecible que llegado el momento puede pasar algo que me haga retractar, ¿no? Es decir, aquello programado o aquello publicitado no lo puedo llevar a real, o digo, perdón, a virtual. Entonces, sería como si faltara mi palabra de que he dicho de que sí que se iba a hacer. Y entonces prefiero no anunciarlo hasta que llegue el momento, porque reduciendo el tiempo reduzco las posibilidades de que surja algo en real que me evite pues llevarlo a cabo, ¿no? Y tener que estar rectificando constantemente aquello, se suspende tal exposición o se suspende tal proyecto por... Y entonces en ese aspecto sí que hay cosas preparadas. Y sí que hay proyectos en el aire todavía, a los que una está pensando sobre ellos, y colaboraciones con gente de incluso de real, ¿no?, que es interesante también. Bueno, primero queremos decirle a las personas que nos están preguntando dónde visitar las instalaciones del Museo Carura, que en realidad más que solo una galería, hay también otras facilidades que ya nos va a explicar Ina. Bueno, vamos a colocar en el grupo del Facebook Colombia Amor Estéreo y también en el grupo A Tu Manera, A Mi Manera, el enlace, el SLURL, ya saben los que están en Second Life lo que es, para que puedan llegar. Ina, mi pregunta es la siguiente. tú nos acabas de comentar cómo algunos artistas están consiguiendo espacios de exposición o han logrado conseguir espacios de exposición en la vida real a partir de exposiciones dentro de Second Life. Esto pues ya nos hace ver que hay ventajas evidentes dentro del metaverso en este sentido. Yo tengo una pregunta. ¿Qué ventaja o qué diferencia existe entre que un artista exponga su obra, por ejemplo, en un foro en internet y que lo haga en dentro de un mundo virtual como lo es Second Life? Por ejemplo, ¿hay alguna diferencia entre que las obras del artista están expuestas, por decirlo así, bidimensionalmente, una debajo de la otra en un foro, a que el visitante llegue a un espacio virtual tridimensional, inmersivo, y vea los cuadros? La pregunta concreta es, ¿la diferencia que pueda existir entre el mundo virtual y el real? ¿La importancia? Sí, ¿cuál es la diferencia entre que el espectador vea los cuadros, no en la vida real, sino en un foro de internet bidimensional, y que lo haga en una galería virtual, en un mundo virtual? Pues las diferencias yo creo que son muchas. En primer lugar, yo pongo mucha información, no aparentemente, porque creo que la información satura, pero sí se la ofrezco para aquel que quiera verla, pues ahí ya es un punto distinto. Quiero decir, si cada exposición llevas la biografía y currículum del autor, las ficha técnica de las obras, etcétera, y el visitante lo puede ver, ya es una diferencia. Tiene una información y que aparte la puede ver en cualquier momento y con tranquilidad. La segunda diferencia es que es posible realizar actividades que no se pueden realizar en un blog, por ejemplo, en un blog o en una web sobre arte o de la web incluso personal de cualquier artista, es imposible recorrerla. En cambio, en los mundos virtuales, tridimensionales, sí puedes pasearte y sí puedes también asistir a eventos en relación a esa exposición, tertulias, visitas guiadas, conferencias, charlas, encuentros. Entonces, es importante desde mi punto de vista porque esto no se puede hacer evidentemente en un blog o en una web de arte. La única manera que yo veo así viable ahora es el escribir en el foro, ¿no? Pero yo creo que al artista, y yo creo que si yo fuera artista me gustaría que no solamente se colgaran cuadros, sino que se trabajaran sobre esos cuadros, que se mostraran, que se explicaran, que se hiciera llegar a la gente de una manera didáctica y pedagógica. No solamente colgar, la gente pasa o ve la web o ve la imagen en un blog y hace clic y cierra. Si va a un museo, a una galería y a una actividad, sobre todo, adquiere más información sobre el artista y en general sobre arte de rebote, ¿no? Y creo que es una diferencia importante. Estamos en De Tú a Tú con Yolanda Arana y Ina Karura en Second Life en el programa A Tu Manera, A Mi Manera. Regresamos en unos minutos, no os vayáis. A Tu Manera, A Mi Manera. Programa de multidifusión radial. Programa de multidifusión radial. Programa de multidifusión radial. A Tu Manera, A Mi Manera. A Tu Manera, A Mi Manera. A Tu Manera. Tuman Maquena y Brianalo Maquena. Cronistas, Juan Isabel y Nandi S.L. Postproducción, Vanderkeco Denver. Control Central, Punta Saez. Director General, Tuman Maquena. Tuman Maquena. Tuman Maquena. Tuman Maquena. A tu manera, a mi manera. Artistas, concursos, entrevistas y muy buena música. Y muy buena música. Y muy buena música. A tu manera, a mi manera. El mejor programa radial del metaverso. Quédate con nosotros. Estás escuchando A Tu Manera, A Mi Manera. A Tu Manera, A Mi Manera. Programa emitido, multidifusión para... Colombia Amor Exterior, Argentina Online y Puentes al Mundo. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, envía un email para atumanera.amimanera@gmail.com. También te puedes unir a nosotros mediante Facebook. Busca el grupo A Tu Manera, A Mi Manera. Te esperamos. Estamos de nuevo con Ina Karura, es el alter ego de Yolanda Arana en Second Life. Ina, quería hacerte una pregunta. Tú llevas desde el 2006, creo, en Second Life y además de una forma intensa y, como tú bien has dicho, tomándotelo de forma seria. Claro, cuando hablamos actualmente de Second Life, ya son muchas las personas que conciben Second Life como una herramienta aplicativa, sobre todo en temas de educación, cultura y precisamente el arte. Pero en el 2006, digamos que era una época que, si bien fue el boom de algunas empresas que quisieron entrar, a nivel por lo menos latinoamericano no había una inquietud de gente de llegar a concebirlo como herramienta como lo concebiste tú. Yo te preguntaría, ¿cómo ingresaste a Second Life y cómo te dio por decir esto puede servir para promocionar el arte, para mostrar el arte, para meterme en algo de eso cuando realmente a nivel latinoamericano no existía mucho de ese tipo, ¿no? ¿Y qué es lo que crees tú? ¿Cómo hilarías la pregunta y nos dirías qué crees tú que va a ocurrir con este mundo virtual después de toda esa trayectoria, todo el sufrimiento que has tenido, porque te lo has trabajado y doy constancia de ello? ¿Cómo crees que va a evolucionar el mundo virtual en un futuro próximo, digamos, en estos próximos años? Bueno, yo creo que es normal que cuando, pues eso, hace 4 años o 5 que estoy en Second Life y Second Life tendría pues a lo mejor 2 o 3 años más, igual, no sé exactamente, ¿no? Entonces yo creo que es normal que cuando aparece una nueva tecnología, pues la gente entre a explorar y entre en plan lúdico y entre en plan de pasárselo bien, divertirse, descaquearse un poco de la realidad y de los problemas de la realidad, ¿no? Y de las preocupaciones del trabajo y tal. Entonces entra en plan lúdico. Y hace mucha gracia, pues eso, el ir a bailar, el estar moviéndose, el pasear, el brincar. Bueno, y entonces hay una evolución, ¿no? Después unos se quedan, otros se van, porque llega un momento en que el brincar y pasear, pues cansa, porque ya se ve de qué va el tema y digamos que, o cómo funciona en este caso Second Life. Y entonces las personas que, digamos, tienen una proyección en real, pues intelectual o educativa o científica, pues como evasión está bien, pero no les aportaría nada. Y entonces esos son los que se van. Pero sin embargo, creo que poco a poco, gracias a Dios, la gente no es cerrada de mente y entonces investiga, ¿no?, las posibilidades que tiene. Si se puede bailar, también se puede caminar para ir a ver, pues, por ejemplo, una exposición a una galería o un museo. Y si se puede entrar en una tienda de ropa y comprar, pues también yo puedo montar, digamos, una sede en Second Life de mi negocio, de mi empresa o pues de una universidad para establecer grupos de contacto, incluso simplemente con otros colegas, ¿no? Pero, y entonces pues, se ve que esos grupos de contacto se permite transmitir los conocimientos, transmitir esas inquietudes. Y entonces ya se crean pues, las clases, la transmisión de información a otras personas que quieren aprender o que quieren recibirla, ¿no? Y poco a poco va evolucionando. El boca a boca funciona mucho, porque si una persona en un trabajo está en Second Life, y eso sale a la luz, como ha sido mi caso, por ejemplo, sus compañeros le preguntan qué es Second Life y cómo funciona. A mí me lo han preguntado compañeros, qué posibilidades educativas tienen. Nunca me lo habían preguntado, porque Second Life o no lo conocían o porque lo veían como un juego, o sea, de ocio, de lúdico, de pues ligoteo, etcétera. Pero claro, si tú estás, sales en la prensa, tienes este número de visitas, pasas un tamiz de una redacción, de un consejo de redacción, no puede ser solamente un sitio de ligoteo y de ocio, que también, y que yo me parece perfectamente, yo también voy de bailoteo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces es cuando preguntan. Pues posiblemente, si preguntan 10 personas, una, yo creo que las 10 entrarán a trastear, como digo yo, ¿no? Como entré yo. Y de esas, pues 2, 3, 4, 5, pues verán las posibilidades y se quedarán aquí, ¿no? El hecho de que también haya universidades es importante, porque eso da prestigio. Una universidad no va a poner una actividad o una sede en cualquier nueva tecnología. Entonces eso también da mucho peso. El mundo anglo, por ejemplo, que realiza ya desde hace tiempo muchos proyectos, que ya ves Second Life, como ahora el mundo hispano lo podemos ver o lo estamos empezando a ver como lo ven ellos, como algo casi rutinario, ¿no? Quien no utiliza Second Life, no hablo de utilizar Second Life las 24 horas del día, en sus trabajos, puntualmente, pues es como, yo qué sé, como si ya se quedara con el lápiz y el papel, ¿no? Y bueno, la difusión que tienen los proyectos. Estamos ahora aquí charlando y esta charla y todas las que hacéis vosotros tienen una difusión a muchas partes del mundo. Y claro, todo es un poco el decir, esta gente, esta emisora, está haciendo entrevistas, estamos viendo que son proyectos interesantes, que están colgadas en vuestra página y que las pueden escuchar, y entonces la curiosidad les pica y, digamos, las ganas de aprender y las ganas de hacer cosas, ¿no? El boca a boca yo creo que es lo que funciona. El futuro de Second Life, pues si sigue Second Life u otros foros de este tipo, hombre, yo personalmente le auguro muchas posibilidades. Muchas posibilidades. Bueno, Briana, adelante. Bueno, sí, estoy escuchándola atentamente. Bueno, tengo más preguntas que me hacen acá a Facebook. Bueno, el que quiera hacer preguntas, el que quiere seguir haciendo preguntas, a tu manera, punto a mi manera, es el Facebook. Bueno, acá me dicen, ¿cómo se financia estas exposiciones y el CIN? Bueno, la respuesta es muy fácil, se financian de mi monedero. Eso es así, no hay más. La idea del MAC era no hacer negocio con el MAC. Cuando surgió, la idea es que se autofinanciase, sin otro tipo de pretensión, ¿no? Bueno, con el tiempo me fui dando cuenta de que eso no es posible, porque después de pasado 3 años no se consigue esa autofinanciación. Bueno, el proyecto seguirá hasta que yo pueda seguir pagando el proyecto, terrenos, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la financiación. Bueno, acá tenés otras preguntas, también me están diciendo aplicaciones para la educación en arte. ¿Y cómo se puede dar clases de arte en Second Life? Bueno, yo creo que, bueno, primero, evidentemente, Second Life es un programa que, como decimos, permiten otras actividades. Creo que se debería utilizar solamente con alumnos de los últimos cursos, alumnos mayores de edad. Esa sería la primera premisa. Y las aplicaciones del arte, bueno, pues cuando se hace ya me ha pasado en una ocasión, cuando hice la exposición sobre los derechos humanos en el 2010, perdón, había anunciado que en una semana se iba a retirar y me aparecen dos profesores diciendo que no la retire porque están trabajando en sus institutos con ella. Entonces, la aplicación, pues si una exposición tiene una información sobre los cuadros, la ficha técnica, sobre los estilos, como era este caso, por ejemplo, a los alumnos posiblemente les atraerá más que los libros de texto. No hay que excluir los libros de texto ni las clases en los institutos, pero Second Life es un apoyo, y es un apoyo atractivo, porque pueden pasear, pueden jugar con el ordenador o con el teclado, que es a lo que los chavales también les gusta, ¿no? Y ven otras formas de plantear el arte que no es la de su profesor. Entonces, creo que todo eso les enriquece. Ok, Ina, hace poco tú has tenido una exposición que ha sido muy exitosa en homenaje pues al Día Internacional de la Mujer. Era la exposición Mujer y Poder. Coméntanos un poco el alcance y la repercusión que ha tenido esta exposición y la temática que ha abordado. Bueno, la temática abordada por el proyecto era el de la mujer en el mundo del arte. Yo he pensado que, en primer lugar, era una buena excusa, entre comillas lo de excusa, para celebrar o conmemorar ese día y llamar la atención sobre ese día, el Día Internacional de la Mujer. Entonces, mi mundo es el arte. Y entonces era desde donde lo podía plantear, ¿no? Esa llamada de atención. Después yo creo que, por ejemplo, el siglo XXI es un siglo que es muy importante para, o que va a ser muy importante para el mundo del arte. Y evidentemente ha ido en siglos anteriores, ¿no? Sembrándose un pozo, pero es como una irrupción de mujeres, pues artistas, creativas, que ya dejan un poco al margen sus obligaciones, digamos, domésticas, para dedicarse exclusivamente al arte. Y eso va a favorecer el arte femenino. No se excluye, hablo del arte femenino porque la exposición es de artistas, ¿no? Mujeres. Presentar entonces, ¿cómo se plantea una exposición? No puedo plantear una exposición desde nada, artistas actuales. No, porque las artistas actuales pintan y tienen esta proyección porque antes ha habido otras que dentro de la sociedad en que les ha tocado vivir han ido pintando y creando arte, ¿no? Que es la exposición que se encuentra en el Schumann de pintoras ya fallecidas. Y después en el edificio principal están las pintoras contemporáneas, de arte contemporáneo, que si no encuentran a alguien que difunda su arte, pues poca salida tendría, ¿no? De ahí viene la importancia de estas mujeres, que son galeristas, que son curator, que dirigen museos, que dirigen instituciones, que es lo que propician que el arte en general de hombres y mujeres salgan a la luz, que es la exposición de las 21 mujeres españolas más influyentes en el mundo del arte contemporáneo, que se encuentra en el Aulayum. Yo pensé que esta composición era, bueno, tocaba todos los ámbitos de la pintura. Primero el pasado, el presente y el futuro. La repercusión que ha tenido Guara es pues el trabajo que hay detrás de esta exposición. Bueno, como de todas, lo que pasa es que alguien se fijó en ella, alguien del mundo exterior y que trabaja en un medio de comunicación escrita, que ya todos sabemos lo que eso significa, ¿no? La importancia que eso tiene. Y bueno, la repercusión es, como decía al principio, para mí personalmente de gratificación, de un poco de decir, bueno, de ponerme alerta, porque ahora... si antes no podía fallar, ahora menos, y después lo que hablábamos, para estos mundos virtuales tan desconocidos o tan peyorativamente tratados por la prensa, ¿no? Que dice, un proyecto serio, si hay uno, habrá 21 o 41 o 1001, ¿no? Y creo que eso es bueno para todos. Efectivamente, te llenas de responsabilidad ahora, pero te debes de llenar de orgullo, porque como yo lo he dicho siempre, esto es futuro. Y vale más la pena construir el futuro que esperar a que nos llegue. Estamos pasando ya a los últimos minutos del programa. Es una pena. Hemos vivido a través de la experiencia de Ina cómo Second Life, uno de los mundos virtuales 3D, posiblemente el que más posibilidades tiene actualmente, puede ser una herramienta aplicativa para la difusión del arte y de la cultura. No quiero despedirte, Ina, y agradecerte y felicitarte por tu labor, sin lanzarte una última pregunta, y decir a todos los oyentes que nos están siguiendo en estos momentos y que oigan nuestros podcasts, que no se queden en esta emisión, sino que sigan tu blog, sigan tu labor, y que visiten el museo y participen en tus actividades, que es lo más importante. Y se me está ocurriendo una última pregunta. Hace poco tuvimos a Julio. Julio es el fundador de Psicología Virtual, cuya sede está emplazada en tu museo. Se me está ocurriendo, dentro de las posibilidades de colaboración en distintas disciplinas, se ha llegado, porque yo creo que tú participas también con Julio dentro de sus tertulias, etcétera. ¿Habéis hecho algún análisis del usuario y de todo aquello que nos contó Julio con respecto al arte también, enlazándolo, el comportamiento del usuario con el arte, etcétera? ¿Habéis llegado a sacar alguna conclusión? ¿Algún día habéis tenido algún debate en ese sentido? De si un usuario, por ejemplo, te diría más. Aquí hay mucho artista que quiere ser artista, porque tú nos estás hablando de artistas que son artistas en el mundo físico y vienen a tu museo a exponer. También existen artistas que quieren ser artistas, ¿no? Y intentan hacerlo en Second Life. ¿Ese tipo de temas lo habéis tocado en Psicología Virtual también? Mira, no se ha tratado en las reuniones a las que yo, o las charlas a las que yo he asistido. Pero bueno, primero, el proyecto de Julio es el proyecto de Julio. Psicología Virtual es su proyecto, no es el proyecto del MAC. Y el valor y la seriedad con que lo lleva, la enhorabuena hay que dárselo a él. Hay que dársela a él. El MAC lo único que hace es prestar un recinto a unas personas que no tenían, cuando quisieron retomar su proyecto, un espacio, y les dejó un espacio. De rebote, un espacio se le dejó, bueno, viendo un poco también lo que proponían, ¿no? No, si ahí llega Julio y me dice quiero montar una discoteca, pues le diría que no podría ser. Pero no hemos hablado porque no hemos tenido tiempo después de todo este boom, ¿no? Del artículo en la prensa sobre el MAC, etcétera, y la importancia en los, bueno, la relación que puede haber entre psicología y arte, ¿no? Yo creo que sí la hay, porque en el fondo, y no tan en el fondo, galeristas y pintores somos seres humanos, y ellos tratan precisamente la conducta humana, ¿no? Sí es verdad que también tengo ganas de pillarlo un día y bueno, y hablar, pero bueno, por su real, por el mío, todavía no hemos tenido tiempo a hacerlo. A mí sí me gustaría, y creo que a él no le importaría hacerlo, porque es una persona encantadora y que tiene las ideas claras también y muy comunicativa. O sea, que yo creo que en breve lo haremos, ¿no? Y en cuanto a que hablamos de la gente que viene, los artistas que vienen de fuera, yo quiero apuntar que los artistas que están en Second Life, es verdad que no quieren dar sus nombres reales, pero yo me pregunto, y siempre me he preguntado, ¿y si un día deciden darlo? ¿Y si un día deciden dar el paso ese importante de desvelar su identidad y adentrarse en el mundo real, en el arte? Porque hay artistas que en Second Life crean y yo creo que no están muy desencaminados. Entonces, si el MAC puede apoyar esa decisión, si el MAC puede contribuir en algo a que esa persona dentro de 4 años o dentro de 6 meses decida dar ese paso, pues el MAC ha estado y estará siempre ahí. De hecho, muchas de las exposiciones que se hacen en el MAC, gente que, o personas de Second Life, artistas de Second Life, que no han expuesto nunca en Second Life, pero que yo creo que tienen derecho y se merecen la oportunidad de exponer para ser conocidos primero en Second Life y después a lo mejor deciden salir fuera de Second Life. Y si yo tengo algo que ver en eso, yo me sentiría muy orgullosa, ¿no? De haber puesto mi granito de arena ahí. Y siempre es importante que haya gente como tú en estos mundos. Briana, adelante. Bueno, acaba mi última pregunta y bueno, ya la despedida. Un gusto haberte tenido acá. Y bueno, esperemos que haya otra vez que podamos tenerte acá en el programa A Tu Manera, A Mi Manera. Y bueno, acá va otra pregunta que han hecho al Facebook, A Tu Manera, A Mi Manera. ¿Cuántos artistas han expuesto y de qué países son? Los artistas son de países muy variados. Evidentemente son mayoritariamente de habla hispana, porque yo no sé inglés. Y entonces hay mucha más fluidez para mí y para ellos, porque muchos tampoco saben inglés. No sé, yo siempre, lo sabéis, el MAC se ha enfocado al mundo hispano y anglo, los avisos, carteles, letreros, textos informativos, etcétera, etcétera, van todos encaminados a esos dos núcleos, ¿no?, de población. Pero sí es verdad que se sienten más identificados con alguien que les entiende ya tal, directamente, sin necesidad de un traductor. Han expuesto artistas de habla anglo que han querido y que yo he visto que sus obras tenían un mínimo de calidad, ¿no? Sin ningún problema, porque yo creo nos entendíamos por el traductor, porque yo y perfectamente. ¿Qué nos costaba? Pues un poco más, claro, pero quien se quiere entender se entiende, hable el idioma que hable. Yo eso lo tengo clarísimo. A veces hablo el mismo idioma que otra persona y la otra persona habla el mismo idioma que yo y no nos entendemos, pero en real ocurre también eso, ¿no? Entonces yo creo que quien quiere entenderse, quien tiene interés en entenderse, se hace entender, se entiende. Se hace entender. Guara Isabel. Bien, Ina, muchísimas gracias pues por haber estado aquí con nosotros la tarde de hoy, la noche de hoy para ti. Antes de despedirme, una última preguntita. ¿Qué facilidades ofrece el Museo Karura Art Center? Ya nos has, en breve, muy pequeñito, ya nos has comentado pues de las salas de exposiciones, del espacio que prestas para conferencias. ¿Hay alguna otra facilidad que preste el Art Center? Y finalmente, pues invita a la gente a que visiten, a que conozcan las exposiciones, a que se escuche, a que se reciban pues las novedades en tu grupo, etcétera, etcétera. Las facilidades, yo intento dar todas las facilidades del mundo, quiero decir, pues seriedad, compromiso, un mínimo de calidad y también ilusión en esa exposición que quiere hacer en el MAC, que para mí la ilusión a veces es mucho más importante que otros factores, ¿no? Y que se implique en esa exposición, porque al fin y al cabo es su obra la que está exponiendo allí, la que va a llegar o al resto de la gente, ¿no? El grupo del Museo Karura Center lleva su mismo nombre y es abierto, no hace falta invitación para darse de alta en él. Y bueno, yo invitaría sí, a toda la gente que quisiera, evidentemente, visitar el museo, pero también quiero añadir que le invitaría a visitar todas las galerías y museos de Second Life que pudiera, no solamente el MAC, porque creo que el MAC enfoca el arte de una manera y otros galeristas lo enfocan de su manera. Entonces creo que está bien esa diversidad y que para el público es interesante, ¿no?, que la haya, no solamente que se fijen en un centro artístico, ¿no? Es decir, que el artista es lo primero, al menos para mí. Yo sé que hay gente que no lo ve así, pero el arte es lo primero, y como para mí el arte es lo primero, quiero que vayan a ver, aparte del museo, evidentemente, otros museos y otras galerías. Muy bien, pues ya sabéis, los artistas a su manera. Fíjate qué curioso, Ina, que estamos aquí en el programa A Tu Manera, A Mi Manera. Oye, muchísimas gracias, y creo que quieres saludar a gente que está muy pendiente de esta entrevista, así que adelante. Bueno, gracias a vosotros primeramente por esta ocasión, ¿no?, de hacer llegar pues mis conclusiones o mis pequeñas conclusiones a un público pues muy amplio, porque sé que tenéis muchos oyentes y mucha difusión. Y también quiero agradecer a las personas que me ayudan puntualmente. Si bien el museo lo dirijo yo, lo llevo yo, lo organizo yo y lo gestiono yo, sí, también es verdad que esas pequeñas ayudas, que yo digo pequeñas ayudas, pero que en realidad son grandes, porque una pequeña ayuda de aquí, otra pequeña colaboración de allá, otra del otro lado, sí que son grandes. Por ejemplo, la ayuda de Nube Blanca 2, Yukara, la de Ken Petrov con sus vídeos, que es un punto importante, o bueno, pues por ejemplo también la de Karma Auer, que es una cantante que ya sé que no tiene nada que ver con el arte, pero yo me pregunto, ¿la música no es arte? Y entonces a esa serie de personas que puntualmente colaboran conmigo y me ayudan a hacer determinados eventos, pues, ¿qué queréis que os diga? Que un beso muy grande y un abrazo muy grande.